empezamos hoy vamos a ver el llamado Estado Nacional Popular o Estado, algunos trasladando la categoría más europea, también le pueden llamar Estado Benefactor o Estado Populista. No, lo van a encontrar de distintas maneras. Yo prefiero no usar la categoría populista porque después la vamos a ver en profundidad y sería más para confundir que otra cosa. Pero lo cierto es que nosotros veíamos en la clase anterior que el Estado liberal que se había extendido entre la constitución del Estado Nacional en torno a 1880 por unas 5 décadas había entrado en crisis y que esa crisis tenía que ver con la crisis más general del capitalismo, una de las crisis cíclicas más importantes, conocida como el crack del 29. Digo una de las más importantes porque en este momento estamos atravesando lo que muchos autores consideran que es aún más importante, sobre todo porque no se ve la salida, la recomposición, digamos, lo que empezó en 2008 con la llamada crisis de las hipotecas en Estados Unidos y después se trasladó a varios países europeos, todavía sigue generando indicadores de no superación de esa crisis y en algunos casos generando consecuencias estructurales como en algunos países europeos. El caso de Grecia, España, Portugal, digamos los convidados de piedra de la Unión Europea que se estima que una o más generaciones van a pagar los platos rotos. Ustedes saben, leerán los diarios o estarán al tanto por algún medio de comunicación que, por ejemplo, en España hay alrededor de lo que ellos llaman 6 millones de parados y que ese número cobra más significación si se tiene en cuenta que el porcentaje es impactante entre jóvenes de entre 20 y 30 años y que además hace el pronóstico es más pesimista porque los desocupados de esa franja etaria están más formado que ninguna otra generación española, digamos, con formación universitaria de grado y de posgrado y demás, cosa que si ellos no encuentran ocupación, bueno, el panorama para España, entre otros países, es bastante complicado. Y lo que significó sumarse a la Unión Europea, lo que le significó a varios de estos países periféricos en el ámbito europeo un avance significativo, hoy es un salvavidas de plomo porque junto con haber entrado a la Unión Europea y a la unidad monetaria del euro y demás, entregaron la soberanía económica. Entonces hoy aparecen distintas conflictividades, como por ejemplo, esto también lo habrán leído por ahí, aunque sea por los periódicos deportivos, la semana pasada en un aniversario, una fecha que es el aniversario de la caída de la autonomía de Barcelona, hubo una, dicen, una cadena humana de 400 kilómetros entre catalanes, porque el año que viene van a hacer un plebiscito para independizarse de España. Independizarse de España implica, más allá de toda la cuestión histórica, cultural y demás, en esta coyuntura podría implicar también independizarse del euro. Pero, digo lo de los, para los que las y los que no leen periódico deportivo, porque estuvo presente. No Messi, que estaba con la selección, pero estuvo presente Martino, el técnico argentino que está en el Barcelona, prestando apoyo a la manifestación, entre otras cosas porque muy probablemente el Fútbol Club Barcelona sea la institución más importante que de todo Cataluña, inclusive lo que ellos llaman la Generalitat, el gobierno autonómico. Pero volvemos para el siglo XX y en la década del 30, digamos, esa crisis puso, no solo trastocó el comercio internacional y la economía mundial de la época, sino que puso en jaque al modelo de acumulación que pensó la así llamada generación del 80, esta idea de ubicar a la Argentina como exportador de productos primarios provenientes del campo. Y lo puso en jaque por varias razones. Primero, porque en la crisis, si bien la gente siempre tiene hambre, había menos recursos en los habituales compradores para comprar los productos, entre otros, argentinos. Y segundo, porque fruto de la misma crisis comenzó a escasear en la Argentina una cantidad de manufacturas que por el modelo elegido no se habían producido en el país. Básicamente alimentos más industrializados, todo digamos, tomado con pinza para la tercera década del siglo XX, no estamos hablando de la producción actual, y productos textiles. Digamos, Argentina prácticamente, ustedes habrán escuchado hablar de una especie de pasado dorado de la Argentina del 20, más o menos por ahí, en donde los liberales argentinos, más bien conservadores, hablan como del el lugar a donde habría que regresar, porque Argentina en los números era algo así como la sexta economía del mundo. El problema es que era la sexta economía del mundo, pero prácticamente no producía nada por afuera de las materias primas agrícolas y tenía una inmensa mayoría de su población sumida en la pobreza. Bueno, ese modelo atado y además atado de pies y manos a la suerte del Imperio Británico, que todavía era la principal potencia occidental, pero que ya había muestras de su lenta pero inexorable decadencia, configuró una crisis que repercutió muy fuerte en la sociedad argentina. A propósito, recordarán ustedes, sea la cátedra que hayan cursado de políticas y planificación, que el periodo del que estoy mencionando coincide con el surgimiento de la radio y que también tuvo su incidencia esta coyuntura especial que atravesó el mundo en el, digamos, en las opciones que iban a tomar y que se iban a terminar imponiendo en la radiodifusión argentina a posteriores. Si bien había élites o élites, como se dice, españolizándolo, que seguían teniendo como modelo a lo europeo y particularmente a lo británico, lo que venía imponiéndose y se va a terminar de consolidar después de la Segunda Guerra Mundial era el surgimiento de una nueva potencia mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, que en el caso de la radiodifusión venían con un modelo de broadcasting distinto, comercial y todo lo que ustedes ya saben, y si no lo saben no me lo digan porque me veo obligado a mandarlos a política y planificación de nuevo. Y bueno, marcó también para ver qué repercusiones tuvo esa crisis, de alguna manera también marcó el curso de la radiodifusión argentina, que es el que conocemos, pero perfectamente podría haber sido otro, no es natural como la lluvia que nos viene aquejando en los últimos días. En ese contexto de crisis del Estado liberal, en la Argentina coincide además con una crisis, y no casualmente, ¿no? Pero coincide con una crisis del régimen político. No solo se termina el Estado liberal surgido tal como surgió en 1880, sino que incluso entra en crisis el régimen democrático que se había abierto en 1916 con las primeras elecciones libres y relativamente limpias comparado con lo que era el sistema electoral argentino previo. Digo, me estoy refiriendo al golpe de Estado, al primer golpe de Estado moderno que sufrió el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen en 1930. Digamos, todo eso pasaba entre el 29 y el 30, digamos, años de grandes cambios, muy probablemente no percibidos por los protagonistas de aquella época, pero que a la distancia uno lo puede percibir, y hay bastante coincidencia en los distintos autores que han estudiado ese momento desde los distintos enfoques. En ese contexto de cambios se inicia una transición del Estado argentino. No se puede decir directamente que se va hacia un nuevo tipo de Estado, pero se inicia una transición que casi que comienza formalmente en el año 1933. Ahí, como verán, escribí hasta donde me daba parado, me niego a agacharme, pero habría que poner el pizarrón un poco más alto. En 1933 comienza lo que algunos llaman el Estado interventor, diferenciándolo del Estado Nacional Popular. ¿Por qué en 1933? Porque digamos, entre 1930 y 1943 se suceden una serie de gobiernos fraudulentos, se hablaba del fraude patriótico, y que quedó marcado para la historia como la década infame, digamos, en donde había una formalidad constitucional, donde participaban partidos políticos, el Partido Conservador y el Partido Radical eran los dos partidos de mayor representación de aquel momento, pero se había retrocedido en la conquista que había significado la aplicación de la ley Sáenz Peña en términos de comicios universales, secretos y obligatorios, y con limpieza de procedimientos. En ese contexto, en el año 33, se lo convoca a un economista, Federico Pinedo, que nunca, siempre hago la misma acotación, no sé si es el abuelo, el tío abuelo, no sé qué, del Federico Pinedo, que es el segundo, digamos, del PRO en que se le entiende menos cuando habla. El primero es su líder carismático, y el segundo es Pinedo, por lo menos de los más conocidos. Debe haber algunos otros que tienen, no la papa en la boca, bolsas de papa en la boca. Pero con ese muchacho tan paquete y tan siempre atildado, su antecesor, supongamos el abuelo, algún día lo voy a corroborar, aunque sea en Wikipedia, no da para más que eso, plantea un plan económico que quedó marcado como el plan Pinedo, que tenía que ver con la intervención del Estado en la economía. Una intervención que, salvando la distancia de lo que había planteado Keynes como salida a la crisis cíclica del capital, o con lo que con esas recetas que se estaban llevando adelante en lo que se llamó la política de New Deal en Estados Unidos del presidente Roosevelt, tenía que ver no con una superación del capitalismo, sino al contrario, para salvar la tasa de ganancia de los capitalistas, se llega a la conclusión, por lo menos en algunos de los sectores más lúcidos de los economistas burgueses, como se les llama desde cierta perspectiva crítica, de que era necesario una palanca por parte del Estado para que la rueda económica volviese a girar. Es así que Federico Pinedo va a diseñar una cantidad de instrumentos que lo van a sobrevivir y que sus herederos de ideas luego en distintas etapas de Argentina van a repudiar esos instrumentos en las distintas coyunturas en las que les tocó actuar en política. ¿A qué me refiero? El Banco Central de la República Argentina, la Junta Nacional de Granos y algunos otros instrumentos. Toda esta parafernalia que dije es, hace poco asistimos a debates, lo que serían los herederos ideológicos de Pinedo decían que la acumulación de reservas del Banco Central debería ser intangible, una especie de cuestión incontaminada con la política, cuando en realidad el sentido originario que tuvo el Banco Central y que es el que tienen la mayoría de los bancos centrales de los países más desarrollados económicamente es la de poder intervenir en la economía, poder llevar adelante políticas anticíclicas, que es lo que se conoce cada vez que hay una crisis, que si no hay una intervención estatal o si se aplican dogmáticamente recetas librecambistas de que se arregle el mercado con la oferta y la demanda, las consecuencias podrían ser siempre más graves porque no, los costos, el mercado no se ocupa de los costos sociales y de las víctimas que una coyuntura desfavorable puede producir. La otra cuestión que va atado de la mano con estos instrumentos diseñados por Pinedo tiene que ver con iniciar tímidamente, muy acotado, pero un proceso de pseudo, lo que se llama de pseudoindustrialización por sustitución de importaciones. Más basado en la necesidad que en la planificación de una política estratégica. Yo recién las mencionaba, enfocado sobre todo en dos sectores de lo que se llama una industrialización liviana. ¿Por qué se le dice industrialización liviana? ¿Cuál es la diferencia entre industrialización liviana y pesada? La liviana es aquella que produce bienes de consumo. En cambio, una industrialización pesada es la que es capaz de producir no solo bienes de consumo, sino bienes de producción, maquinaria y demás que pudiera después servir para la expansión productiva. Me acordé ahora, no viene al caso, pero lo vamos a ver en la clase que viene, el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar del 76, una de sus grandes frases, Martínez de Hoz, fue: da lo mismo que la Argentina produzca caramelos o tornos mecánicos. Bueno, justamente se refería a esto, ¿no? Y Argentina produjo caramelos al punto tal que tiene la firma hoy globalizada mayor productora de caramelos del mundo es Argentina, que es Arcor. Se ve que le hicieron caso y dijeron, por algo lo debe decir. Entonces, es una empresa cordobesa, de origen cordobés. Arcor quiere decir Arroyito Córdoba, que era donde estaba la planta originaria. y se transformó en una firma globalizada en ese sector de los alimentos, podríamos decir. Entonces la necesidad era, más que nada, no pensar al proceso de sustitución de importaciones como un efecto redistributivo y generador de trabajo, con todos los el círculo virtuoso que pudiera y que puede desatar un proceso de industrialización, sino más que nada para cubrir las necesidades de consumo de una élite que necesitaba sustituir lo que antes consumía a través de la importación, sobre todo de Europa, y que tenía que ver con determinados alimentos y con una industria textil, lo que tiene que ver con la vestimenta. No obstante, esa tímida primera etapa de la sustitución de importaciones va a comenzar a generar algunos cambios estructurales en el esquema productivo argentino y incluso en la estructura social. También de manera, como suelen ser esos procesos, de manera imperceptible para los contemporáneos, pero que después va a emerger con toda fuerza, comienza por la propia crisis del modelo agroexportador y las posibilidades, aunque sean limitadas, pero posibilidades al fin de nuevo puesto de trabajo que va a generar esta tendencia a la industrialización, a una semi-industrialización, se empiezan a generar migraciones del campo a la ciudad, sobre todo en tres polos urbanos que se van a ir configurando. El más importante, el de la ciudad de Buenos Aires y, lo que hoy llamamos el AMBA, la ciudad de Buenos Aires y los cordones del conurbano, y lo mismo con las ciudades de Rosario y de Córdoba, que también van a tener sus cordones, gradualmente se van a ir conformando sus cordones industriales. Y ahí lo que tenemos es trabajadores rurales que comienzan a sumarse a un nuevo tipo de ocupación que no es simplemente cambiar de trabajo, que trabajadores rurales que trabajaban de manera aislada en las extensiones productivas, que se comienzan a agrupar en establecimientos fabriles y con otro tipo de conocimiento, empiezan a desarrollar, a aprender oficios y a ser sujeto de una producción más sofisticada que la producción básica rural. Eso empieza a generar una masa crítica de un nuevo actor social que no existía y que es lo que podríamos llamar un proletariado urbano en la Argentina. Nosotros habíamos señalado, y esto es más que obvio, que junto con la inmigración, sobre todo europea, que llegó de manera masiva a nuestro país en varias olas, algunas de ellas antes del fin del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX también, y con posterioridad a la guerra y demás, junto con esos europeos que venían a buscar un lugar de mayor bienestar aquí en Argentina y en distintos países de América, muchos de ellos venían portando ideas políticas, no, no, no venían solamente a ganarse el pan y a buscar un futuro mejor, sino que muchos habían tenido experiencias políticas, sindicales, o sea, aparece el anarquismo, aparece el socialismo, y eso va a ir generando lo que en la historia del movimiento obrero es reconocido como digamos, los inicios del movimiento obrero argentino. Bueno, este proceso de pseudo industrialización va a fortalecer esa conformación sindical y que va a tener mucho que ver en la consolidación ya a partir de 1946 del Estado Nacional Popular. Una de las cuestiones que trabaja muy puntillosamente un texto clásico que está incluido en la bibliografía obligatoria de teóricos, que es el libro de Murmis y Portantiero, Estudios sobre los orígenes del peronismo, es cómo la clase dominante argentina, cómo es que se adapta o cómo convive con este nuevo rumbo del Estado, este rumbo dirigista o intervencionista que el Estado toma a partir de la década del 30 en la Argentina, rompiendo con el paradigma liberal. Y con una supuesta, si uno no supiera nada de lo que sucedió históricamente y piensa en que hay un cambio, no drástico, pero un cambio al fin en el patrón de acumulación económico de la Argentina, que pasa de prácticamente la exclusividad del modelo agroexportador hacia un proceso de producción de manufacturas industriales, aunque sean livianas, uno dice, bueno, debe haber habido contradicciones, habrán estallado contradicciones entre segmentos de la burguesía, una más vinculada a la renta extraordinaria agropecuaria y otra más vinculada al proceso, una burguesía, lo que se podría llamar una burguesía industrial. Lo que demuestran ahí Murmis y Portantiero es que en realidad tal cosa no existió y muy probablemente tenga que ver con la ausencia en la Argentina de una burguesía industrial, para no ir más lejos, comparable con lo que se llama la burguesía industrial paulista en el Brasil. En general, lo que se comprueba a lo largo de la historia económica argentina es que la burguesía económica argentina es de carácter más rentístico que productiva. Entonces, como lo que trata de obtener es la mayor renta posible, no tiene mayores inconvenientes en que esa renta provenga de cualquier tipo de actividad. Con lo cual, lo que demuestra Murmis y Portantiero es que en realidad no solo no eran actores confrontativos, sino que en muchos casos eran los mismos actores económicos, los mismos miembros de la clase dominante, la vieja clase oligárquica argentina, que acompañó este proceso de pseudoindustrialización, incluso con inversiones de parte de su capital. Aunque con cierta preocupación de algunos de los sectores más conservadores, por ejemplo los nucleados en torno a la sociedad rural argentina, que temieron en algún momento que ese proceso se radicalizara y desbalanceara hacia un modelo industrialista. Ellos solo lo pensaban como una serie de medidas transitorias para superar la crisis y después volver al lugar que Argentina tenía en el mundo, que era producir alimento y exportarlo. Porque digamos, entre otras cosas, era el modelo que más le convenía desde el punto de vista de esa clase. Ustedes saben que, volviendo unos años para atrás de la década del 30, hay una serie de frases hechas que forman parte de la cultura argentina, de alguna manera, que provienen de aquella época, como por ejemplo tener la vaca atada o tirar manteca al techo. ¿Ustedes saben de dónde sale eso? Lo de tener la vaca atada. ¿Qué significa? ¿A usted le dicen, o les parece algo muy antiguo lo que le estoy diciendo? Porque me miran con una cara como si estuvieran viendo a su abuelo, no sé. A mí mil veces, no sé, ¿alguna vez escucharon la frase tal tiene la vaca atada? ¿Y qué interpretan ustedes? No tiene problema, tiene todo. Bueno. Más o menos quiere decir eso, como diciendo está como quiere, está todo liso, qué sé yo. Bueno, tener la vaca atada surge de una experiencia literal, no es fruto de un poeta, porque los jóvenes de la oligarquía argentina viajaban a Francia en barco, como se viajaba en aquella época, en las primeras décadas del siglo XX, y se llevaban literalmente una vaca en la bodega del barco para que su sirviente, por supuesto, ellos no se iban a molestar en hacer eso, ordeñara a la vaca y pudieran tomar leche argentina, que como se sabe es la mejor del mundo. Porque todo acá es lo mejor del mundo y demás. Los cargamos a los brasileños, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Y lo de tirar manteca al techo es lo mismo. Tirar manteca al techo se dice, no los voy a someter a este juicio, es cuando uno está en la abundancia, como diciendo, no repara en gastos y demás, qué sé yo. También tiraban la manteca al techo, algo que en Europa era muy apreciado, como es el alimento. Acá estos jóvenes estaban tan opulentos en cuanto a su modo de vida que era una joda tirar manteca al techo. De ese entonces quedaron esos dos dichos, entre otros. Los jóvenes iban con la excusa de ir a estudiar a, sobre todo la Meca era París, iban con la excusa de ir a estudiar, a conocer el mundo, y se la pasaban en los cabarets de París, dándose la gran vida y lo bien que hacían, ¿no? Sí. Ojalá uno hubiera podido ser de eso, yo no. Yo en esa época, aunque ustedes no lo puedan creer, no vivía, pero mi abuelo, que sí vivía, tampoco fue a París, ni nada. Al revés. Mi abuelo vino, uno de mis abuelos vino de Italia muerto de hambre. Entonces, la sociedad rural acompañaba mientras se consideraba que esto era una solución pasajera y demás, pero por momentos tenían algún temor de que esto fuera un cambio fuerte que le trajera inconvenientes a futuro. Por otro lado, la Unión Industrial Argentina, ahí, tanto en el texto de Murmis y Portantiero como en el otro texto que ustedes tienen en la bibliografía de Sidicaro, citas textuales de discursos de dirigentes de la UIA donde decían, en esto, ya cuando Pinedo hacía unos años que estaba al frente de la economía argentina, del Ministerio de Economía, decían, estos 10 años o menos, se hizo más que por la industrialización del país que en los 30 años anteriores. Es decir, algunos sectores que tenían una vocación más acendrada por los beneficios de la industrialización, veían de muy bien las políticas que se iban aplicando. En el año 1943, el 4 de junio, se produce la revolución, el golpe militar llevado adelante por los oficiales del llamado GOU, el grupo de oficiales unidos, un golpe de Estado, una llamada revolución de carácter nacionalista, antiliberal y muy crítica de el régimen fraudulento que venía gobernando a la Argentina desde el golpe de Irigoyen en el año 30. Ahí comienza a, ahí sí se puede comenzar a pensar que el llamado Estado Nacional Popular o el Estado Benefactor o como lo quieran llamar empieza a tomar forma, porque ahí comienza a haber políticas de sustitución de importaciones con un carácter redistribucionista, es decir, con ampliación del consumo interno hacia no solo para suplir lo que las clases más acomodadas estaban dejando de recibir del exterior, sino con la idea de una idea más amplia de expandir un mercado interno o una industria vinculada principalmente a satisfacer las demandas de un mercado interno. En este contexto de este gobierno de facto que va a durar, se va a extender entre junio del 43 y febrero del 46, va a surgir una figura desconocida hasta ese momento, un coronel llamado Juan Domingo Perón, que después va a marcar para bien o para mal de sus seguidores o sus detractores a la historia argentina del siglo XX, y que todavía, a pesar de que se ha decretado en innumerables ocasiones la defunción del movimiento inspirado en su liderazgo, todavía sigue teniendo de alguna u otra manera vigencia en los principales debates políticos de la Argentina. Hay un... Lástima que creo que no está disponible en YouTube. Hay un... Ustedes saben que hacia fines de los 60, 70 se conformó un grupo de cine militante que se llamaba Grupo de Cine Liberación, integrado, entre otros, por Pino Solana, Octavio Getino y Gerardo Vallejos, que produjeron dos largometrajes documentales, podríamos llamar. En realidad son dos largas entrevistas. Una que se llama Actualización Doctrinaria, la más conocida, Actualización Doctrinaria para la Toma del Poder, que era como una especie de mensaje de Perón en el exilio a la juventud argentina, a la juventud política y sobre todo a la juventud que se había arrimado al peronismo. Y otro que se llama La Revolución Justicialista, que es menos conocida porque no había copias, habían desaparecido todas las copias y demás, y hace unos años algún militante la tenía escondida y se la pasó a Fernando Peña, ¿cómo es el segundo nombre? El coleccionista. Fernando, sí, que se aclaraba Martín por el humorista, para diferenciarlo del humorista, porque encima medios se hicieron conocidos al mismo tiempo, uno más y otro menos, por supuesto, pero... bueno, Fernando Martín Peña la restauró y la pasaron en Canal 7 hace unos años. ¿A qué viene esta anécdota? Que en esa entrevista... Ahí hay una tercera, que es la de Capusotto, pero esa es apócrifa, que utiliza creo, no sé cuál de las dos partes es, que la utiliza para decir que Perón, el rock nacional lo inventó Perón, también. muy bien hecho. Pero en la otra, Perón dice, de alguna manera cuenta cómo fue. Uno nunca sabe, y menos tratándose de un personaje como Perón, si exactamente él lo planificó así o él con el diario del lunes contaba cómo fue, reconstruyó la historia. Pero lo cierto es que él plantea cómo fue su plan de construcción de un movimiento político a partir de ocupar un cargo muy gris, en un lugar muy gris de la estructura estatal de entonces, que era lo que se llamaba la Secretaría de Trabajo y Previsión. A Perón le habían ofrecido, él era un coronel bastante destacado en las filas de los militares nacionalistas y de este grupo del GOU, pero que no tenía mayor trascendencia para el resto de la sociedad argentina. Le habían ofrecido desde ser vicepresidente a alguno de los ministerios importantes tras el golpe de junio del 43, y él optó por ese lugar. Y bueno, y ahí él cuenta que dice, yo quería ese lugar, que nadie lo iba a querer, pero que era estratégico porque yo desde ahí iba a tener relaciones con los dirigentes sindicales, y me la pasé 2 años hablando con todos y cada uno de los dirigentes sindicales, y yo lo que necesitaba, dice, yo tenía el plan, lo que necesitaban los profetas, necesitaba 5.000 profetas. Es muy, por eso digo que yo no sé realmente si lo tenía tan planificado, pero lo cuenta de una manera que es una de las grandes virtudes que tenía Perón, de convencer, cualquiera que hablaba con él se convencía, así dicen los que tuvieron esa suerte. Porque tenía le sumaba a su tendencia a la estrategia, seguramente cultivada en sus estudios como militar, a un carisma muy importante. Lo cierto es que desde esa secretaría efectivamente entraba relación con varios sectores, y no solo con quizás lo que terminó siendo el grueso del sindicalismo que lo va a erigir como líder inmediatamente, que había una corriente, ustedes esto lo habrán visto en Historia Argentina, y si no lo habrán visto en algún lado, había una corriente que se llamaba sindicalista, porque no estaba asociada a ninguna corriente internacionalista en términos de proyecto político revolucionario, digamos. No eran ni anarquistas, ni socialistas, ni comunistas. Ya, obviamente, después de la Revolución Rusa, ya también había dentro del movimiento obrero dirigentes que se reconocían en las filas del comunismo. Estos sindicalistas eran simplemente dirigentes que peleaban por mejora de condiciones laborales en sus distintas actividades, pero sin tener una especie de paraguas o un proyecto político superior que los pudiera, digamos, que fuera el fin último de su militancia. Pero no solo va a generar ahí relaciones, sino incluso, y esto sobre todo después del 17 de octubre se vio con toda claridad, va a reclutar dirigentes que vienen de las distintas corrientes del movimiento obrero, y también obviamente de las distintas corrientes políticas que existían en aquel entonces. Bueno, 17 de octubre, emergencia con toda claridad de un nuevo liderazgo político en la Argentina, y se va a imponer Perón en las elecciones de febrero de 1946, y va a llevar adelante un programa de gobierno que va a acentuar fuertemente este inicio tenue que había comenzado con la industrialización por sustitución de importaciones, pero en este caso ya con un perfil claramente estratégico. Perón va a asumir en una coyuntura internacional distinta al fin de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual tenemos que pensar en un contexto de Europa destruida prácticamente. Y con un intercambio del comercio internacional por unos años muy complicado. Luego viene paulatinamente lo que se llama la reconstrucción de Europa a partir del Plan Marshall, bueno, distintas políticas internacionales ya con el liderazgo de, por lo menos del mundo occidental, de los Estados Unidos, ya un liderazgo indiscutido. En ese contexto, Perón va a llevar algunos de esos instrumentos, o casi todos los instrumentos diseñados por Pinedo, van a ser utilizados en su política, ya no solo de como una especie de salvavidas para atravesar la emergencia que se había dado con el crack del 29, sino que lo va a pensar como un modelo de desarrollo nacional. En ese mismo largometraje que yo les decía, le preguntan a Perón por la legislación social que su gobierno va a aplicar. Y con esto, que también lo deben haber escuchado de algún abuelo o de alguien, que dice, Perón le robó las leyes a los socialistas, o a, no sé, en general se dice a los socialistas. Esas leyes eran todas leyes de Alfredo Palacio, un líder muy importante del Partido Socialista, el primer senador socialista de América Latina. Y ahí Perón, con esa forma que tenía de expresarse, socarrona y demás, dice, sí, efectivamente, la mayoría de las leyes habían sido sancionadas por los socialistas, pero no se aplicaban. Y no se aplicaban porque ni siquiera había tribunales laborales. Por ejemplo, las 8 horas, la ley de las 8 horas de jornada laboral existía, pero el trabajador individualmente, si su empleador o su patrón, en términos más políticos, no cumplía con eso, individualmente tenía que ir a la justicia en condiciones totalmente desiguales y demás. Dice, lo que yo hice, dice, fue generar los tribunales laborales y que fuera al revés, fortalecer a las organizaciones sindicales para que pudieran implantar no solo ese derecho, el derecho a las vacaciones, lo que se llama el sueldo anual complementario, el aguinaldo que le decimos nosotros actualmente. Bueno, todas esas conquistas que efectivamente, dice, lo que hacía falta era dotar a las organizaciones obreras de la fuerza suficiente como para que se pudiera cumplir y con el respaldo del Estado, que era lo que no existía previamente. Hay un proceso de redistribución de la riqueza, otro que forma parte de cierta mitología argentina. Lo que se dice, otro de los argumentos que se utilizan para relativizar la política de distribución llevada adelante por los dos primeros gobiernos de Perón es que, y lo habrán escuchado, se dice que no se podía caminar en los pasillos del Banco Central porque estaban abarrotados de lingotes de oro. Que era tanta la riqueza que tenía Argentina cuando Europa se empieza a recuperar y empieza otra vez a comprar alimentos argentinos que más o menos la mitad se la robó Perón y la otra mitad más o menos la repartió. Eso era lo que se decía en aquel entonces. Pero más allá de estas chicanas políticas que per persisten y que han marcado a fuego a generaciones de argentinos que repiten el argumento como si fuera hoy, y en algunas coyunturas pareciera que el pasado vuelve con toda fuerza. Hay coyunturas en los últimos años en donde, si uno escuchara los argumentos, son asombrosos. Hace poco alguien se tomó el trabajo de leer intervenciones de legisladores opositores al gobierno de Perón con motivo de la sanción del voto femenino. Bueno, los argumentos que se decían eran comparables a algunos que se utilizaron recientemente, aunque no tuviera exactamente que ver con lo mismo, con el tema de el matrimonio igualitario o alguna de las otras ampliaciones que se han hecho en los últimos años sobre derechos individuales, digamos, derechos civiles. Decía, más allá de estos dimes y diretes, lo que queda claro que hay una gran expansión del consumo popular, digamos, esto que se dice de la clase obrera en la Argentina saca carta de ciudadanía a partir del peronismo, tiene que ver con el acceso a consumos que antes los trabajadores estaban totalmente vedados, porque la otra característica que le permite a algunos, por ejemplo, yo ahí utilicé la distinción que hace Tarkus entre el Estado interventor y lo que podría ser el Estado populista, nacional popular o benefactor, es que el estado de bienestar se compone de dos patas, se compuso de dos patas importantes. Una que tenía que ver con efectivamente la intervención del Estado en la economía. Ustedes habrán escuchado alguna vez ese ejemplo que daba Keynes, que decía: si hace falta que un obrero a la mañana haga un pozo y a la tarde vaya otro y lo tape, pero que los dos cobren sueldos, cobren salario y que los dos puedan consumir, porque va a haber otros trabajadores que van a estar fabricando lo que esos trabajadores públicos tengan capacidad adquisitiva para hacerlo. Esa es una de las patas. La otra pata es todo el cúmulo de políticas sociales, de la red de contención social que se arma en el Estado y que algunos lo consideran como el salario indirecto. ¿Por qué salario indirecto? Porque se trata de proporcionar a través del Estado a las capas populares de acceso a determinados bienes y servicios que de manera solventada por el Estado, de manera tal que eso significa un incremento indirecto en la capacidad adquisitiva del salario de bolsillo. ¿A qué me refiero? El acceso a la educación, a la salud, al régimen previsional, incluso al ocio. Digamos, una de las grandes maquinarias a la que se suma la clase trabajadora a partir del peronismo es al turismo. Millones de trabajadores argentinos no conocían, no es que no conocían el mar o las sierras, no sabían lo que era tomarse vacaciones, no entraba en sus universos. Bueno, eso comienza, y todavía, a pesar de que, sobre todo en la década del 90, muchas de los sindicatos, sobre todo los sindicatos más se subieron al caballo del neoliberalismo, rifaron esos hoteles y demás, pero todavía están los hoteles sindicales desparramados por todo el país, que hizo que millones de argentinos tuvieran acceso también al ocio como derecho social. Una cosa que seguramente ustedes no la saben: la Universidad de Buenos Aires tiene en Villa Langostura, tiene un lugar que se llama Inacayal, en donde hay un camping, que dicen que es muy lindo, a la orilla del lago, y hay lo que se llama la casa del rector. Bueno, eso era una propiedad, no sé si de los Sanchorena o de alguna familia con prosapia similar, que había sido expropiada por Evita y que había sido utilizado en su momento para turismo social infantil. Llevaban a pibes de todo el país, los llevaban a conocer. Después está la de Chapamalá, por todos lados. No, pero. Tiene como unos juegos de Papelón para. Sí, claro. Pero la anécdota de Dina Cayal en particular, que debe haber pasado con alguna que otra de estas conquistas. Cuando se da el golpe del 55, la autodenominada Revolución Libertadora agarra ese centro de Dina Cayal y le da la mitad a la Universidad de Buenos Aires y la mitad a la Universidad de Cuyo. Y es por eso que todavía la tiene. O ustedes vieron el edificio de ingeniería, un edificio muy lindo en Paseo Colón 850, creo que es Paseo Colón y Independencia. Bueno, esa era la sede de la Fundación Eva Perón, que fue expropiada tras el golpe del 55. Llama la atención que la Universidad de Buenos Aires haya recibido tantos beneficios del antiperonismo, ¿no? La cuestión es que, se produce un avance muy significativo durante casi esta década que gobierna Perón. Se produce un avance muy significativo en las condiciones de vida de la clase trabajadora, y hay un crecimiento muy importante de la industrialización, el proyecto industrializador de la Argentina. En Argentina se van a producir en ese periodo no solo maquinarias, sino que se van a producir tractores, automóviles, y esta es una película que les recomiendo que la vean si no la vieron, un avión militar. Que en su momento estaba a la altura de los más avanzados de la época, que fue bautizado Pulqui. Hay un documental que armó un artista argentino que está un poco loco, pero tiene una locura genial, que se llama Daniel Santoro. Se llama igual que el periodista de Clarín, pero no es el periodista de Clarín. El periodista de Clarín también supo ser peronista, yo lo conocí de joven, supo ser peronista, ahora no es más peronista. Pero Daniel Santoro, por ahí lo vieron alguna vez, un artista bastante excéntrico, que buena parte de su obra está dedicado a Eva Perón, gana mucha guita haciendo cuadros en distintas escenas de Eva Perón, que yo le compran, vienen del exterior y compran. Bueno, hizo esta película en donde el loco se armó una maqueta y el documental consiste en como mientras van armando la maqueta y la trata de hacer volar, la trata de remontar como lo hace de madera balsa, pero en escala uno en uno y demás, y lo trata de hacer volar y es la excusa para en el medio que lo van armando va contando qué significaba ese proyecto, y para terminar la metáfora lo tratan de remontar, se hace pelota el avión y eso, lo tratan de remontar en como no encontraba otra pista, se acuerda que hay una calle bastante larga en la República de los Niños, que es otra creación en este caso inspirado por Eva Perón, que está ahí en Gonet, cerca de La Plata, que es una especie de, no sé si alguna vez fueron, yo fui de muy chico, dicen que ahora está bastante bien, estuvo mucho tiempo abandonado, que es una especie de ciudadela en miniatura para chicos, con todas las instituciones que tiene una ciudad, hay un parlamento, hay de todo. Y dicen la mitología, sí, inventado una palabra. La mitología, dicen que Walt Disney lo conoció en aquel entonces y se inspiró para hacer sus parques temáticos. No sé si es verdad o no, pero si es mentira, es una mentira poética y bien. Está bueno para la autoestima, está bueno. Pero bueno, si alguna vez Pulqui se llama así. Pulqui, el sueño argentino, tiene un subtítulo. Si lo ven, porque está totalmente loco Daniel Santoro, pero tiene una locura linda. Es decir, pero digo, retrata, lo que trata de demostrar es cómo había un proyecto de industrialización que iba más allá de el relanzamiento de la rueda capitalista, la rueda económica, y volver, una vez que es restablecido, volver a las reglas de mercado, que era un poco lo que inspiraba al famoso plan Pinedo. En el segundo gobierno de Perón, bueno, me estoy saltando aspecto de la intervención estatal por ahí más conocido, que tiene que ver con la estatización y por ende nacionalización de todos los servicios públicos. Los servicios públicos en Argentina de ese entonces no solo eran privados, sino que eran la mayoría, por no decir todos, de capitales ingleses, y que tenían que ver con la referencia que durante la década infame todavía seguía vigente hacia la corona británica. Bueno, hay quienes dicen que con motivo del pacto, el famoso pacto Roca-Runciman, que tenía que ver, un pacto muy escandaloso, que tenía que ver con la exportación de carnes a Gran Bretaña, que era en aquella época todavía el principal comprador de carnes argentinas, carnes enfriadas, como le decían, y que suscitó, entre otras cosas, el asesinato de un accidental, porque en realidad la bala era para Lisandro de la Torre, pero termina matando al senador Bordenave, que era otro senador del Partido Demócrata Progresista Santafesino. Lisandro de la Torre, que se le decía el fiscal de la República, yo había denunciado enormemente ese pacto como fraudulento, entre otras cosas porque Lisandro de la Torre era la expresión o la representación de un sector ganadero de menor cuantía y que estaba perjudicado por ese pacto que beneficiaba a los grandes terratenientes, ¿sí? De hecho, la provincia de Santa Fe siempre se ha caracterizado, a diferencia de la de Buenos Aires u otras, por el minifundio. En general no hay grandes extensiones por la forma en que se colonizó Santa Fe, por eso no es extraño la fuerza histórica de la Federación Agraria en la provincia de Santa Fe y demás, más allá de últimas actuaciones de algunos de sus dirigentes. En general, Santa Fe siempre tuvo una estructura productiva agropecuaria de pequeños y medianos productores más que de grandes latifundistas, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde las grandes fortunas fueron siempre propietarios de la mayoría de las tierras. Pero decía, ¿a qué venía esto? Hubo un ministro durante las tratativas que fue a pedir que Argentina ingresara, fuera incluido por la corona británica en el Commonwealth, la Comunidad Económica de Naciones Británicas, porque decían que era el país más fiel a los intereses de la corona, dicho por el ministro argentino. Digo, a tal punto era el colonialismo mental que primaba en una parte importante de la clase, de la oligarquía terrateniente sobre todo, y de una parte importante de la dirigencia política también, que veía a Inglaterra como el modelo económico a seguir y a Francia o a París en particular, no todo Francia, como el modelo cultural. Esos eran los dos espejos en los cuales la clase dominante argentina pretendía verse, y que tenía que ver también con un divorcio prácticamente sin relación de la Argentina y particularmente de Buenos Aires con el resto de Latinoamérica, digamos. Buena parte de esta idea de la Argentina como un país europeo que nada tiene que ver con el resto de los países hermanos y demás, tiene que ver con ese esquema de ubicación política y cultural y económica de la Argentina en el mundo de entonces. Entonces Perón no solo va a estatizar los servicios públicos, sino que va a crear como, digamos, este esquema de transferencia de la renta rural, digamos, o la renta agropecuaria extraordinaria hacia financiar el proceso de industrialización, cosa que estaba ahí el germen tímido, pero germen al fin, en el plan Pinedo, a través de la Junta Nacional de Granos y demás, lo va a transformar sobre todo a través de un instrumento fundamental que es el IAPI, que es el Instituto Argentino Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Ahí está. Que eso sí lo deben saber, y si no, no me lo digan, porque si no tengo que hablar con los profesores de políticas y planificación. Recursos del IAPI fueron los que se utilizaron para la adquisición de la mayoría de las emisoras de radio, que entre el año 1947 y 1948 fueron adquiridos por el Estado, pese a que en varias de ellas siguieron al frente como directores de programación sus antiguos dueños, como por ejemplo Jaime Yankilevich con... ¿Cómo se llamaba la cadena de Jaime Yankilevich? LR3 Radio Gran. Muy bien. La única, todo lo demás. ¿Estudiaron de ¿Aprobaron políticas y planificación? Estudiaron de memoria y ya se olvidaron. Pero digo, para vincular y para terminar de suturar esta idea, porque muchas veces, digamos, la fragmentación de las materias y demás los puede llevar a pensar que una cosa es el sistema de radiodifusión, otra cosa es la economía, otra cosa es la política y demás, y que cuando uno junta todos los pedacitos del rompecabezas tiene una visión un poco más fuerte. Si bien en la materia de política se trata de poner ese contexto, a veces es difícil. Y a veces injustamente ustedes, cuando les va mal en aquel examen, dicen, me preguntaron el inciso por un inciso de una ley. No es esa la idea, pero bueno. Pero está bien. Bueno, decía, en el segundo gobierno de Perón comienza a haber progresivamente enfrentamientos, digamos, si bien estos enfrentamientos, esta suerte de polarización política y yo diría casi cultural de la sociedad argentina que se produce con la llegada del peronismo, la irrupción del peronismo en el escenario argentino o en la historia argentina. ¿Por qué digo desde el comienzo? Porque ustedes saben la historia de las elecciones en las que Perón por primera vez accede a la presidencia de la nación, que es enfrentado por un grupo de partidos políticos que constituyen la llamada Unión Democrática, la Unión Democrática, y que si bien fue forzada la realidad por la estrategia electoral y discursiva de Perón, es más que obvio y evidente que por detrás la embajada norteamericana estaba ahí. ¿Por qué digo fue forzada? Porque la dicotomía que se planteó fue Braden o Perón. Braden era el embajador norteamericano y no era un embajador cualquiera, sino que era un personaje muy importante de la política exterior norteamericana. Pero digo, entonces, había ahí una confrontación desde el inicio, básicamente vinculado, entre otras cosas, a los intereses norteamericanos, que planteaban de manera también muy esquemática y binaria que Perón era un nazi en potencia, un Mussolini en potencia. Entonces lo que nucleaba a los partidos políticos que se oponían al surgimiento de este nuevo liderazgo estaba más vinculado con una problemática importada de Europa, en donde ellos se oponían en su, si uno quisiera tomar sus planteos de buena fe, se oponían al eje. Oponiéndose a Perón se estaban oponiendo al eje, que era Italia, Alemania, el eje derrotado, por otra parte, Italia, Alemania y Japón. Esa Unión Democrática estaba conformada por un espectro de difícil convivencia. Solo Borges podría haberlo puesto en algún listado de esos que armaba Borges, porque estaba el partido, la Unión Cívica Radical, el Partido Conservador, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Bueno, no tenían nada que ver, salvo esta idea medio a la violeta de luchar por la libertad y contra la opresión fascista que iba a venir a la Argentina de la mano de Perón y todas esas cosas. Con lo cual, esa polarización estaba desde el comienzo, pero sobre todo del segundo mandato y especialmente tras la muerte de Eva Perón, entra en una fase ya complicada, digamos, a lo cual se suma un enfrentamiento del segundo gobierno de Perón con la Iglesia Católica Argentina, con la jerarquía católica. Perón va a sancionar una ley de divorcio vincular, cosa que es uno de los factores que lo enfrenta con la Iglesia Católica, y la otra cuestión que lo va a enfrentar es el tema de quitar la educación religiosa de la escuela pública, que prácticamente en aquel entonces era la escuela, digamos, lo que hoy es bastante, lamentablemente, bastante más común. En aquella época solo los ricos iban a escuelas privadas, la mayoría de los argentinos iban a escuela pública, y en la escuela pública la Iglesia Católica había logrado incorporar la educación religiosa. Hay debates interminables sobre si Perón les contesta a la Iglesia con lo del divorcio y con lo de la educación religiosa fuera de la escuela pública, porque la Iglesia Católica o la jerarquía superior se había enfrentado a su gobierno, o al revés. Lo cierto es que la Iglesia Católica Argentina se transforma prácticamente en la cabeza de la oposición social y política al gobierno de Perón. Hay varias de las ceremonias o festividades religiosas que terminan convirtiéndose en actos opositores masivos. Uno de ellos es el famoso Corpus Christi, que se transformó en una especie de mitin antiperonista, y que esa misma noche produjo lo que se conoce como la quema de las iglesias y demás. Militantes peronistas en reacción a esa toma de partido tan hostil para el gobierno peronista por parte de la Iglesia Católica, reaccionó quemando iglesias y algunos locales socialistas, bibliotecas socialistas. Y también el Jockey Club, dicho sea de paso, también algunos tiros para el lado de la justicia. El Jockey Club, que hoy prácticamente no significa nada, el Jockey Club era un lugar de en donde la clase dominante o un sector de la clase dominante pasaba sus momentos de ocio vinculado al deporte hípico, dueños de caballo, bueno, que más o menos debe seguir, pero no con la fuerza y la fuerza simbólica, sobre todo, que tenían en aquel momento. Ya no es el que era el Jockey Club. De hecho, antes de morirse, Jorge Triaca, uno de los más grandes traidores, dirigentes sindicales más traidores que ha habido, él era dirigente sindical del gremio del plástico, que lo había heredado de su padre, el sindicato, no, creo que nunca trabajó. Hoy hay un hijo de Triaca que es diputado del PRO, siguiendo con la tradición. Había ingresado al Jockey Club, con lo cual era todo un evento, porque el Jockey Club era uno de esos clubes tradicionales donde no solo había que tener plata, sino que había que tener pasado con patricio, con, digamos, no solo ser, sino parecer. Incluso en su momento eran restringidos para las mujeres, esos clubes bien de la aristocracia. Pero digo, esa fase de enfrentamiento se fue acrecentando hasta que ya en el año 1955 entra como en un camino sin retorno, primero con los bombardeos de Plaza, así llamado bombardeo de Plaza de Mayo. En realidad, como decían algunas de las órdenes del planteo militar, era matar a Perón. El objetivo era matar a Perón. Para eso bombardearon la Plaza de Mayo un día de semana al mediodía y se cargaron a más de 400 personas, entre ellos laburantes que andaban por ahí, que salían a almorzar, o hasta había micros escolares de los que habitualmente van a conocer el Cabildo o algún edificio ahí de los alrededores de la plaza. Y finalmente, en un día como hoy, 16 de septiembre de 1955, se produce el derrocamiento del presidente Perón. Perón, en una frase de las más famosas después de su salida del poder, va a decir que entre la sangre y el tiempo eligió el tiempo, porque había sectores, sobre todo del movimiento obrero, que estaban dispuestos, le pedían armas para enfrentar a las Fuerzas Armadas que se habían plegado a ese golpe. En realidad, el golpe que se da en el 55, como todos los golpes, dicho sea de paso, pero ese tuvo una particular participación civil, son golpes cívico-militares, y también uno podría decir cívico-militares religiosos. Categoría que habría que aplicarle al del 76 sin ninguna duda, por las complicidades no completas, pero por lo menos de las jerarquías de esos sectores en los golpes. Porque si no, pareciera que los militares se vuelven locos y toman el poder porque no tenían otra cosa que hacer, cuando en realidad lo que normalmente hacen los militares es transformarse en brazo armado de sectores económicos, de clases dominantes y demás que los necesitan para terminar con un momento que les es desfavorable en la correlación de fuerzas. Bueno, a partir de ese golpe, el del 55, no se considera que tenga final el Estado Nacional Popular o Populista o cualquiera de sus denominaciones. Sí, obviamente ahí va a haber un cambio en el régimen. Durante la autodenominada Revolución Libertadora va a durar desde septiembre del 55 hasta abril de 1958,